blog con Pavo y por ahí. Ya tenemos el misil, ya tenemos el beat. Con mis amigos voy a salir, con los compas voy por ahí. Ya tenemos el misil, ya tenemos el beat. Tengo la mesa completa, con amigos y cerveza. Yo no soy un careta, siempre pongo la jeta. No me junto con la gilada, solo con amigos que me bancan la parada. No me cabe la fantasmeada, no te haga lo mismo con la cadena apretada. A mí no me sobra el billete, todo lo que tomo siempre le saco sorbete. El DJ siempre le mete, no vengo del boliche nunca antes de las 7. Esta noche voy a salir, con los compas voy por ahí. Ya tenemos el misil, ya tenemos el beat. Siempre pongo la jeta. No me junto con la gilada, solo con amigos que me bancan la parada. No me cabe la fantasmeada, no te haga lo mismo con la cadena apretada. A mí no me sobra el billete, todo lo que tomo siempre le saco sorbete. El DJ siempre le mete, no vengo del boliche nunca antes de las 7. Esta noche voy a salir, con los compas voy por ahí. Ya tenemos el vigil, ya tenemos el beat.